Quiero amanecer sintiendo el calor de tu piel y susurrarte al oído, ámame. Quiero entrar en tu cuerpo una vez más. No importa cuántas veces en la noche te haya podido amar. Quiero entrar en tu cuerpo una vez más. No importa cuántas veces en la noche te haya podido amar. Quiero amanecer en tus brazos otra vez y sentir tu corazón junto al mío. Quiero entrar en tu cuerpo una vez más. No importa cuántas veces en la noche te haya podido amar. Quiero entrar más. No importa cuántas veces en la noche te haya podido amar. Quiero amanecer bajo la misma sábana otra vez, contarnos los sueños, mezclando los alientos y amarnos otra vez. Quiero entrar en tu cuerpo una vez más. No importa cuántas veces en la noche te haya podido amar. Quiero entrar.